El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy es lunes, primero de agosto del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx y nuestra cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues hoy tenemos saludos y felicitaciones para el licenciado Gerardo Manjarres. Él es presidente de la Fraternidad Ciaprag Internacional. También para Eugenia Shini y para don Ignacio Rangel. A todos ellos, felicidades por su cumpleaños. En esta mesa radiofónica, hoy nos acompaña don Lorenzo Martínez Vargas. Mi querido Lorenzo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido maestro? Buenas noches. Y también está con nosotros el arquitecto Rodolfo Flores Lara. Sí. Arquitecto, muy buenas noches, ¿cómo buenas está? Buenas noches, señor Tinajero. Y también está con nosotros Sabdí Chaboya, de Dulce Rincón Mexicano. Mi querida Sabdí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias. Y bueno, pues también está con nosotros la maestra Alma Cáliz, de Get Quality. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ahí está. Ahí gracias, compartimos buenas micrófonos. Noches. Muy bien, gracias, Jorge. Y bueno, pues es parte del elenco que va a estar en esta mesa radiofónica. Tendremos también enlace con Yola Jiménez, también con Daniel Camargo. Y bueno, pues mi querido Arturo Suárez, que ya está en la línea. Mi querido Arturito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio, y escuchando pues toda la gente que va a estar participando en el programa el día de hoy. Pues yo tendría que estar ahí contigo, pero ya sabes cómo es esta Ciudad de México, cómo es nuestra gran ciudad y cómo pues nuestras autoridades planean absolutamente todo. Y entonces resulta que bajar de Santa Fe hacia pues prácticamente el centro de la capital, ahí sobre Avenida Reforma, pues es prácticamente imposible. Entonces, mejor me relajé y me voy a echar un café, porque el tráfico, imposible. A ver si no ves pasar por ahí enfrente del restaurante a Godzilla, porque pareciera que Godzilla es la que circula todos los días por esta ciudad. Ahorita que atravesaba yo la colonia Doctores, infinidad de zanjas, hoyos, coladeras abiertas, pero de la dimensión de las huellas de Godzilla, ¿no? Yo creo que todos, grandes y chicos, hemos visto esa película o alguna vez esa serie de los años 60, y está prácticamente destruida la ciudad. Me decía el maestro Lorenzo Martínez Vargas que el gobierno de Miguel Ángel Mancera es el peor de los últimos 17 años, maestro. Sí, yo creo, seguramente que sí. Definitivamente es uno de los peores gobiernos por muchísimas razones. Primero la contaminación, luego pues las fotomultas, las famosas fotomultas, y luego pues el gran congestionamiento de tránsito que hay en esa ciudad. No han podido resolver el problema del transporte urbano. Mi querido Arturo, tú a través del poder de la palabra has dado seguimiento ampliamente a través de la prensa, de lo que ha sucedido en el entorno nacional, internacional y local aquí en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que sucederá? Porque yo veía, por ejemplo, ahorita en la colonia Doctores, aparte de todos los problemas que hemos mencionado, están todavía cerrando las esquinas de las calles, que significa hacer más congestionamiento y disminuir los cajones de estacionamiento para los vecinos. Claro, escuchaba yo lo que decía Lorenzo Martínez Vargas, a todo le mando un abrazo, un saludo al famoso teacher. Gracias. Ese es el teacher. Decirte que Concuerdo con él, yo creo que es uno de los peores gobiernos que ha tenido la Ciudad de México, obviamente desde que tenemos jefe de gobierno en 1997 con la llegada del ingeniero Cárdenas. Yo tampoco le daría méritos a los jefes delegacionales, son terribles, todos los jefes delegacionales me parece que no dan una, hay que transitar las calles de todas las delegaciones y nos encontramos que en todas las delegaciones, como tú decías, prácticamente están destrozadas. Las calles que le corresponden a las jefaturas de gobierno, ¿sí, Jorge Mayer? Sí, te escucho muy bien. Entonces, yo creo que todas las calles que le corresponden a las jefaturas delegacionales están mal. Y hay otras que les corresponden a la jefatura de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México y están peor. Entonces, ¿a quién nos arrimamos? ¿Quién va a resolver los problemas de esta ciudad? Pues difícilmente, yo creo que lo veremos en estos últimos 3 años, porque además, oye, no sé cómo le van a hacer si ya están en campaña política, faltan 3 años y ya nadie se siente a gusto con el puesto que tiene, ya todos andan buscando una jefatura delegacional o diputación, gobernaturas. Sí, bueno, yo creo que en algún momento tendremos que crecer como sociedad y pedirles la revocación de mandato, ¿no? Si a un servidor público no nos funciona, pues habría que darle las gracias. En este caso, pues hay varios delegacionales, el mismo jefe de gobierno, que si hoy le preguntamos a la ciudadanía, no pasarían. Pero no nada más porque la revocación de mandato, sino también poderles poner una sanción si no cumplieron con lo que prometieron o con lo que tendrían que hacer. Pues no postularlos para otro puesto porque ya demostraron que no sirven para eso, ¿no? Y la otra, yo creo que debemos de mejorar como buenos cristianos, debemos de impulsar y promulgar la cristiandad, porque por ahí hubo un chaparrito que ya pidió disculpas, mientras su esposa decía que con sus con sus telenovelas se había hecho de una gran casa, color claro, ya pidió disculpas, ya está perdonado. Pues es el mismo del te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y también el mismo que nos dijo que las gasolinas ya no iban a subir, Arturito, que el día de hoy nos recetan un aumento más. Qué golpe nos has dado. Mira, hablando de la Ciudad de México, está con nosotros el arquitecto Rodolfo Flores Lara. Él ha escrito colaboraciones para periódicos y revistas referente a la arquitectura y urbanismo del país y de la Ciudad de México. Y supongo que nada más lo leemos a usted, nosotros, mi querido arquitecto. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, a sus órdenes. ¿Qué pasa en esta ciudad? Mire, yo creo que habría que ir a la parte central de lo que viene siendo la administración y la política de la Ciudad de México. Y es que no existe una planeación integral. Sí. En todos los sentidos. Es decir, la planeación se hace con una serie de estadísticas, por lo menos de 10 a 5 años atrás, para ver cuáles son esas tendencias. Y en ese sentido, elaborar un programa de trabajo. Sí. El programa de trabajo que elaboró el gobierno del Distrito Federal, 13-18, para el 13-18, pues menciona que se tomaron en cuenta la ley de planeación, en donde queda estipulado cuáles son los principios básicos para poder desarrollar un programa de desarrollo. Sí. Si lo vemos en la práctica, resulta que ninguno de esos, lo que el contenido de ese programa no está basado en esos principios básicos de la ley y de la Constitución, que determina ¿qué rumbo debe tomarlas? ¿Qué quiere decir con esto? Que se actúa por improvisaciones, por espasmos. Es decir, hay un problema y todos van encaminados a resolver. Sí. Todas las dependencias del gobierno van encaminadas a resolver el problema. Hay otro problema y vuelven a entrar a tapar esos agujeros. Sí. Pero esa planeación resulta que se... Es una anarquía, vivimos en una anarquía. Así total. Mi querido Arturo Suárez, ¿quisieras preguntar algo al arquitecto Rodolfo Flores Lara? Pues mira, más que preguntarle, decirle que coincido con su acertado comentario. Y el concepto básico clave que acaba de mencionar es improvisación. Estamos llenos de improvisados en el gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México y en las delegaciones. Cada que llega un nuevo jefe delegacional o un nuevo jefe de gobierno, y más si es de otro partido, pues prácticamente barre con el trabajo que había hecho el otro, con el poco trabajo que había hecho el otro, y entonces es empezar de cero. Sí. ¿Algo que quieras comentar, mi querido Lorenzo? Sí, arquitecto, definitivamente usted tiene toda la razón. Hay improvisaciones en este gobierno de la Ciudad de México, pero creo que en los gobiernos pasados se basaban mucho en la planeación y dejaban ya estructurado más o menos el camino para resolver los problemas principalmente de la urbanización. Sí y no. Sí. Mire, cuando se determinan las delegaciones, fue en los 70, sí, en la época del presidente Echeverría, se crean las 16 delegaciones. Las condiciones de población, de salud, de educación, totalmente diferente a las actuales. Llevamos más de 30 años sin tener realmente una planeación. ¿Qué pasa con las delegaciones? Las delegaciones están no armónicamente, no armónicamente equilibradas. Hay unas delegaciones extremadamente pobres y hay otras delegaciones que son, por su población, de un nivel socioeconómico muy arriba. En un análisis que yo hice a principios del 2013, planteaba yo al jefe de gobierno, se necesita lograr un equilibrio de esas delegaciones. Las delegaciones ya no funcionan como tal. Sí. Entre unas y otras se obstruyen. Y en ese sentido, lo que tendríamos que hacer es tratar de equilibrar los recursos económicos con los que dispones. Es decir, Iztapalapa, Iztacalco reciben una mínima parte de recursos, pero la Miguel Hidalgo recibe todo. Sin embargo, mi querido Arturo, a ver qué es lo que tú piensas de lo siguiente. ¿Existió alguna vez un hombre que lo que tocaba lo convertía en oro, que era el profesor Jan González, y que planeó unos ejes, y que en aquel entonces, digo, no habían los problemas que existen hoy, y no recuerdo ni siquiera lo que ha pasado ahorita con lo del aeropuerto? Bueno, o sea, se expropiaron predios, se le pagó a la gente y se abrieron ejes y se quitaron casas de calles y de avenidas, y funcionó muy bien, y los vehículos articulados ya existían en aquel entonces. Tú eras muy niño, mi querido Arturo. Seguramente te llevaban al kinder en aquellos camiones que llevaban los delfines, cosas así, ¿no, Arturo? Así es. Y la situación política era totalmente distinta, ¿no? Así es. Era otra ciudad completamente, y pues en el Distrito Federal solamente gobernaba un partido a través de un regente que era nombrado por el presidente de la República. Sí. En este caso, también esta ensaladera que tenemos de políticos así que nos ha llevado a este colapso. Y sobre todo, yo insisto en el tema y en el concepto que el arquitecto nombraba, que decía hace un instante, que era la improvisación. Totalmente. Y así estamos, Jorge, así estamos. Así es, totalmente de acuerdo, porque si nos fuéramos únicamente a la urbanización, que bien dice el arquitecto, estaría yo de acuerdo si estuviéramos comenzando en este pueblo, ¿no? Pero ya alguna vez se marcaron todas estas avenidas que realmente podían contener, y lejos de hacerse fluidas, se nos meten autobuses en contraflujo y macetones y cuanta cosa puede hacer. Dígame, arquitecto. Perdón, mire, si me permite, el concepto de urbanización, sí, en términos generales en la población, lo consideran como las vialidades. Sí. Y eso es una parte. Una parte, totalmente de acuerdo. La urbanización es la arquitectura externa, sí, donde vive la ciudad, donde viven los habitantes. La habitabilidad se da en todo el contexto socioeconómico de la ciudad. Y esa es la externa. Sí. Ahora, la interna es la arquitectura adentro del hogar, adentro de la casa. Y clasificación de arquitectura interna y arquitectura externa es la combinación para lograr un equilibrio armónico que permita lograr un desarrollo humano equilibrado. De otra manera, pues estamos totalmente desarticulados. Sí, de por sí, todas las secretarías están desarticuladas porque cada quien hace lo que quiere y no hay una horizontalidad en sus quehaceres, ¿no? Bien lo dice mi querido Arturo Suárez, tenemos una ensaladera política, que es lo que está ocasionando. Porque si bien estas avenidas ya eran insuficientes, no es posible que usted le quite 3 carriles a donde había 6 y mate por completamente todo. Mi querido Arturo, estuviste la semana pasada con el secretario de Gobierno del Estado de México, ¿recuerdas? Sí, estuvimos ahí en un desayuno con el señor Mansur, ¿no? Este señor que seguramente lo vamos a ver en la próxima contienda política y que muy probablemente las cosas no cambian en el Estado de México. Si hay un lugar en la República donde siguen siendo priistas, es el Estado de México. Así sucede. Lo bueno es que nada más el 1% es corrupto. Esa es la ventaja. Sí. ¿Eh? Y obviamente pues es como si habláramos mal de los estadounidenses. Que el señor Trump tenga sus ideas, no habla de lo que es la sociedad estadounidense. Y aquí claro, en este caso, fíjate que está yo sacando cuentas, es 1%. Son diputados, senadores, gobernadores, regidores. ¿Hasta dónde llegará? Yo creo que nada más, ¿no? No creo que los votantes, ¿o sí? Oye, ya con esto me despido, porque es como si Vicente Fox dijera que vomita a Felipe porque viene a impulsar a Margarita, ¿no? Así es, y hay que creerte, porque tú estuviste ahí en el rancho con él. Sí, estuviste ahí en el rancho con Botas. Luego te digo que anda en el rancho. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Abrazos, gracias. Arturo, mucho gusto saludarte. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380, siempre contigo. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este mes en Central, Rafael Moreno Valle en portada, impulsando ideas. Revista Central, cómprala ya. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. El STIR y Fundación Hogares promueven que en las viviendas de sus trabajadores afiliados al Infonavit, los vecinos se unan, tengan objetivos para mejorar sus casas y la seguridad de sus entornos. Se dignifica la vivienda. Participa. Infórmate. www.fundacionhogares.org. STIRT CTM. Sindicato de Vanguardia. ¡Hijo, te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso, son casi 7 de la noche con 20 minutos. Y recuerde que esto es Expresión Total, nos escucha a través del 1380 de amplitud modulada todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Estamos platicando con el arquitecto Rodolfo Flores Lara. Y bueno, también tenemos en la línea ya a Daniel Camargo. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy buenas noches, aquí saludándolos con un gusto enorme a todos allá en cabina. Oye, manejas un portal electrónico eficientemente, danos la dirección, por favor. Claro, sí, amigo, muchas gracias. Es www.cuestiondepolemica.com.mx. Y cubres principalmente lo que es el Estado de México, Daniel. El Estado de México, algunas situaciones a nivel nacional, de algunas noticias, de acuerdo a la relevancia de las mismas, pero nos enfocamos más al Estado de México, amigo. ¿Qué es lo relevante que tenemos hoy, Daniel? Bueno, el día de hoy lo relevante que tenemos, les voy a platicar. Hace un año se decretó la alerta de género en 11 municipios de este adolorido Estado de México. Organizaciones civiles consideran que no ha habido avances. En un año, 11 municipios que se decretó la alerta de género, los asesinatos continúan, la violencia de género no disminuye, las desapariciones ocurren a diario, y por eso exigen al gobierno estatal implemente realmente, y de forma transparente, sí, una pues real aplicación de esta alerta de género en los municipios. Hasta ahora, en estos años, digamos, independientemente de que hace un año se decretó la alerta de género, pero del 2011 a la fecha, ha habido en solo en el Estado de México un promedio de 1.500 asesinatos contra mujeres. Algunos han sido tipificados como feminicidios, otros, de acuerdo a la autoridad, sí, no son catalogados como feminicidios, sino como asesinatos violentos contra mujeres. De nada más las son. Pero bueno, en estas cifras, ¿tendrás algún dato del nivel socioeconómico donde ocurren estos terribles sucesos? Pues sí, fíjate, amigo, que donde ocurren en los municipios que ocurren la mitad de esos feminicidios o de esos asesinatos contra mujeres, la mitad ha sido los 11 municipios del Estado de México que fueron con alerta de género, que fueron decretados. Me refiero económicamente hablando. Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán, también se ha visto envuelto, también Coacalco, son principalmente los municipios. Naucalpan está repuntando en algunas situaciones ahí de asesinatos contra mujeres. Hablando de cifras y hablando de fechas y cosas así por el estado, por el estilo, en el 2016 va incrementando la cifra, porque año con año del 2011 a este año 2016 ha estado incrementando. En estos seis meses, que llevamos de 2016, van un promedio de 36 asesinatos. ¿De nivel económico y cultural no tienes alguna cifra? Nivel económico, estamos hablando de nivel medio socioeconómico. Sí. La mayoría de lugares donde ha sucedido, lamentablemente, es en colonias populares, donde sí, algunas han sido víctimas incluso de los mismos esposos, de las mismas parejas, de algún familiar. Sí. Entonces son situaciones realmente preocupantes, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Lorenzo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Decía Mansur que estaban haciendo o operando un grupo para que esto pudiera disminuir. ¿Esto es verdad? Hay una aplicación, o lo mismo que decimos, la alerta de género que se decretó hace un año, pero esto ya depende también de los municipios. Digamos, cuando se decretó esto hace un año, bastantes municipios no empezaron a destinar recursos para este programa. Sí. Entonces, se decreta la alerta de género por parte del gobierno federal. La adopta el gobierno del Estado de México y les deja el paquete a los gobiernos municipales. Sí. Oye, Daniel, perdón que te interrumpa. También estuviste en ese desayuno con Lorenzo, Arturo Suárez y un servidor. Y decía el secretario general de gobierno del Estado de México, el maestro Mansur, que en sus cifras tenían disminución de delitos, y ante el cuestionamiento de todos los compañeros periodistas comentó algo importante, interesante, que es que dice que la gente no denuncia. Y obviamente pues todos nos reímos. Qué mal que en vez de reírnos le hubiéramos dicho en su cara que no denuncia a la gente, porque el servicio de procuración de justicia y atención en ministerios públicos es pésimo, es malo, es nefasto, es horrible. Y lo quiero comentar al público, porque a pesar de que sea pésimo, nefasto y terrible, tenemos que denunciar, porque tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México y en todo el interior del país es la misma cantaleta de los políticos. Aquí nos pusieron un silbato para que estuvieran pitando ahí en el metro, pero ese no es el problema. Tampoco el problema es que la gente bloquee los caminos. Ahorita nos va a dar cifras Lorenzo Martínez Vargas de lo que se pierde en el país por los plantones. El problema es que el político socialmente no responde a las necesidades de este país. El problema no se va a solucionar, como nos lo dice bien el arquitecto Rodolfo Flores, de urbanizar y los conceptos que deben de ser, porque contamos con grandes leyes, reglamentos, todo lo habido y por haber en cuanto a reglamentación de todo tipo, pero no contamos con la capacidad moral ni el amor por México que debe de tener el político. Entonces ellos siempre van a encontrar excusas, pretextos, y que la sociedad y que el país ha crecido. Lo dijo Mansur, que esos 30 millones de gentes que ha movido el Mexibus, ¿quién los iba a mover? Señor, pues hasta a lo mejor un burro los iba a mover, pues todos nos hemos movido siempre, pero al meter un Mexibus en el que nada más económicamente estás dándole utilidades a unos cuantos a costa de la movilidad de las ciudades, porque eso ya también está en Querétaro, está en Pachuca, está en Puebla, está en todos lados, y resulta que las constructoras son las mismas. En esta situación, desafortunadamente, de los homicidios de género, si no educamos a este país, si no volvemos a los valores morales, nada, ningún silbato, ningún dispositivo, nada va a cambiar. Entonces aquí somos, permítanme decirlo, somos nosotros los ciudadanos los que debemos de educar. Todos venimos con el teléfono ahí manejando. Nos pasamos los altos, esto, lo otro. Hacemos muchas cosas que no deben de ser. Pero si creemos que los políticos, cada vez que hacemos cambio de un político, van a cambiar las cosas, va a ser muy triste. Yo creo que el doctor Mansur, nuestro Mansur, es un hombre de mucha experiencia, de mucho trabajo, pero no podemos estar manejando este país con la demagogia de 1960 y de 1970, que además aquellos hombres, como lo dije, Jaén González, a pesar de lo que sea él y su parentela hoy, demostraban y sabían cómo hacer las cosas. De otra manera no creo que haya cambios. No sé cómo lo ve usted, este arquitecto. Mire, hay una experiencia extraordinaria. En los años 40, cuando nace la Secretaría de Salud, las instituciones de salud, el IMSS, había unos hombres extraordinariamente visionarios, inteligentes, comprometidos por sí mismo y comprometidos con el país. En aquel entonces teníamos 20 y tantos millones de habitantes, pero se enfrentaban a un gran problema de salud, que era la salud, los males que eran gastrointestinales y bronquiales. Sí. Pero no tenían recursos. pero sí tenían mucha inteligencia y mucho interés en resolver el problema. Fue entonces el secretario Gustavo Vaz, con otro doctor extraordinario, Salvador Zurbarán, enormes, y se enfrentaron a ese problema. Pero no había recursos, ¿eh? Sin embargo, crearon un programa que fue un seminario para determinar cómo se iban a enfrentar a resolver ese problema. Y reunió, por iniciativa del doctor Zurbarán y del doctor Gustavo Vaz, a un grupo de médicos extraordinarios y a otro grupo de médicos arquitectos, a otro grupo de arquitectos, el arquitecto José Villagrán, entre los más notables, el gringo del Moral, en fin, unos extraordinarios. Bueno, y dijeron, antes de dar una solución, vamos a analizar cuál es el problema de salud y cuál es ese problema desde el punto de vista de una institución de salud, que es el hospital, no el edificio como tal, sí, sino la institución hospital. Y después de ese seminario, dijeron, entonces los arquitectos comienzan a hacer rayas. Bueno, y ahí nació el Plan Nacional de Hospitales. Y se resolvió un gran número de problemas de salud de la población. Hoy, bueno, en estos años, sí, las condiciones de salud son enormes y diferentes en aquel entonces. Así es. Son infecciones, son enfermedades extraordinariamente complejas y extraordinariamente de grandes recursos. Pero no hay esos grandes médicos. No. Para poder enfrentarse, lo están buscando. Cree, arquitecto, que las parentelas que dejaron, pues, le salieron malas. Pues ya veía al hijo de Emilio Lozoya y de tantos, o sea, para nada. Muy claro y preciso su comentario. Nos queda claro que había gente que realmente tomaba en serio lo que había que hacerse en una ciudad o en este país, independiente de muchas cosas y situaciones que ya se veían venir, ¿verdad? Porque nunca ha habido pobres políticos aquí en México. Digo, políticos pobres. Pobres políticos, sí, pero políticos pobres no hay. Mi querido Daniel, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada, amigo, que la situación ahorita, hablando de lo que están comentando también, sí, la situación ahorita es de que los políticos de la actualidad quieren seguir gobernando como lo hacían los viejos políticos, ¿no? Pero pues no tienen el tamaño. Con los viejos métodos, con las viejas mentalidades. ¿Y saben por qué? Porque al final de cuentas, esos que gobernaban hace algunos años son los que los asesoran, son los que los han puesto, son los que a los que les deben el cargo. Sí. Y de alguna forma, pues le tienen que hacer caso, una, y dos. Si no les hacen caso, pues les retiran el apoyo y por consecuencia toda la proyección que les están dando. Debe de haber un cambio político en este país, totalmente de acuerdo. Debe de haber un cambio político, pero de fondo, no nada más. Así es. De forma, ¿no? Mi querido Daniel, nos escuchamos la próxima semana. Te agradezco mucho el reporte puntual desde el Estado de México. Excelente, amigos. Un abrazo, saludos a todos allá en cabina. Que les vaya como soporte, amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos otro enlace, si me permiten. Está Yola Jiménez. Me queda Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, te saludo con gusto, como el auditorio. Pues, Jorge, te comento que ayer domingo 31 de julio del 2016 se llevó a cabo lo del medio maratón. Fíjate que a las 6 de la mañana se dieron cita a los corredores en la salida Fuente Bicentenario, sí, La República. Más de 25,000 corredores en el medio maratón Ciudad de México Banorte 2016. A las 7 en punto de la mañana dio la salida el profesor Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Los corredores, como siempre, se lanzaron por las calles de Reforma, devorando los kilómetros hasta llegar a la meta en el Ángel de la Independencia. Y te comento que los corredores de Kenia fueron los ganadores del medio maratón de la Ciudad de México Banorte 2016, 21 kilómetros en la rama varonil. El primer lugar fue para Emmanuel Malangá Chamer con un tiempo de 1:05. En la rama femenil, la keniana Risper Villaki con un tiempo de 1:17:28, mientras que el mexicano Xavi Luna ocupó el tercer lugar con un tiempo de 1:07:02 y la mexicana Cynthia Mirrey ocupó el segundo lugar con un tiempo de 1:18:37. La premiación fue de 50,000 pesos por rama y bueno, toda una fiesta deportiva de primer nivel, muy bien organizada con todos los servicios, bastante abastecimiento como también en la recuperación, muy buena logística. Al terminar se les entregó su medalla con la letra I y se realizó también un picnic donde la gente disfrutó con sus familiares y amigos. Cabe destacar que el profesor Horacio de la Vega está haciendo un buen trabajo en toda el área del deporte. Nunca se había visto que un director del Instituto del Deporte estuviera presente en la meta recibiendo a los participantes, y así lo hizo el profesor de la Vega. Y bueno, Jorge, pues fíjate que fue toda una fiesta muy hermosa, muy bonita, muy bien organizada, y como te vuelvo a repetir, él está haciendo un buen trabajo en el área deportiva, Jorge. Muy bien, Yola. Pues muchísimas gracias por este reporte, felicidades a los ganadores y ojalá, Yola, tú que estás cerca de ahí, de los funcionarios, ojalá y carreras las organicen una o dos veces al año, que son importantísimas, son a nivel internacional, pero pues no cada 15 días ni para promover botellas pero, de agua, ajá, cosas así, ¿qué querida crees, Jorge, Yola? Que esto, el maratón solo es cada año, es sí, cada año, las demás carreras ya los hacen otras personas, otros patrocinadores. Ojalá y no fueran así y tuvieran conciencia, ¿sí?, de que esta ciudad no está para... Imagínate, a mí me da mucha tristeza, a mí me encanta el deporte. Uh-huh. Sé que tu esposo, aún operado del corazón, también estuvo tratando. Participó, le mando un abrazo. Terminó. Tú eres una gran maratonista, pero estarás de acuerdo que ni los domingos son días para estar haciendo ejercicio, puesto que hay circulación y además pues detienen la circulación de los vehículos y eso genera contaminación. Así que pues muy saludable no es. Sabes que te quiero y te adoro, pero no puedo yo dejar de decir que no son los espacios para correr cada 15 días en la Villa, en Insurgentes, en Reforma, en Periférico, por todos lados. Es el único día que puedo sacar yo mi bochito y sí, ni siquiera sí, puedo. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque puede haber lugares en donde se puede ir a... Así es, mi querida Yola. Ahí está la pista de Cuemanco, que tiene 5 kilómetros. Lugar precioso. Y se puede trabajar allí en la Así pista es. De Cuemanco. Hay varios lugares, pero esto ya lo hace gente que está en otras áreas que no va de parte. No, y además es muy importante la promoción de la ciudad y promover el deporte, ¿no? Así es, fin. Jorge. Pues un abrazo, sí, Jorge, a Horacio de claro la Vega. Que sí. Claro que sí, Jorge. Pues esto fue para Expresión Total Romántica 1380, de parte de Yola Jiménez. Que tengas un buen inicio de semana, Jorge. Igualmente, mi querida Yola. Un abrazo. Gracias, bye. Y bueno, vamos a pasar ahora a un tema muy, muy dulce, muy rico, muy delicioso, ejemplar, de cuando los mexicanos quieren trabajar a pesar de todas las vicisitudes, lo pueden hacer, y con calidad internacional. Mi querida Sabri Chaboya, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien, muchas gracias. Pues encantado de que estés con nosotros. Tú diriges Dulce Rincón Mexicano, una empresa 100% mexicana que enaltece la gastronomía ancestral de México, que da trabajo, que ha hecho una cooperativa y que además se promueve eso entre el turismo internacional. Así es, hemos tratado de darle mayor trabajo, mayor comunicación o mayor trascendencia, lo que son todas nuestras tradiciones, y tratar de llegar tanto a las nuevas generaciones, que se ha perdido mucho el jugar con un balero, con un trompo, y ya lo cambiamos por un iPad, niñitos de 4 años que andan ya con los celulares. Digo, creo que va mucho de la mano en la forma en que estamos educando a nuestra sociedad y cómo se han ido perdiendo ciertos valores. Entonces nosotros estamos apostando por recuperar todas estas tradiciones, todos esos valores que nos identifican como sociedad, y pues volver a vivir, a recuperar esos sabores, ¿no? Nos mencionabas el trompo, el valero, por ahí tienen loterías. Y en cuestión de dulces, ¿qué dulces, de qué dulces estamos hablando? Pues tenemos de la mayoría, dulces de leche, cocadas, amaranto. La verdad es que es muy variado, ahora sí que depende del gusto del cliente. Pero tratamos de estar mejorando y también innovando nuevos sabores, ¿no? Por ejemplo, los tarugos, que antes solamente era el puro tamarindo con el picante o con el azúcar. Que nadie se ofenda, por favor. Que nadie se ofenda. Ahora ya lo tenemos con sabores de frutas, ¿no? De yo piña, creo que mucha gente sandía. Ya se le olvidó o no los conoce, y las nuevas generaciones piensan que la Bikina nació con Luis Miguel, ¿no? O sea, igual esto, los tarugos, es de muchísimo tiempo, es un dulce. Hecha de tamarindo, ajá, es la pulpa de tamarindo, solamente se hace como una masita con la pulpa, sí, de tamarindo, se hacen bolitas y se revuelcan en el azúcar o en el chile piquín, dependiendo de cómo le guste, si es salado o dulce. Pero sí, hemos tratado como de ir innovando también algunos sabores. Te comento que se les ha puesto algún tipo de fruta, de sandía, de piña, de mango. Entonces, para los niños más pequeños, como que les atraen muchos sabores aciditos, ¿no? Algo bien importante que también, el picante pues será picante en cualquiera de sus presentaciones, pero también este tipo de dulces son sanos y son naturales y nada que ver con todo lo que viene en bolsitas. Así es, de hecho me también... Me refiero a las papas. Exacto. Y derivados. Sí, también se busca como ser una línea como más saludable. Es una buena golosina. Sobre todo lo que tiene que ver con el amaranto. Hemos desarrollado varios productos que ya con temas como la diabetes, ahora que es muy común en nuestra sociedad, el amaranto hasta te ayuda a disminuir los niveles de azúcar en el cuerpo. Entonces... pues es un punto muy saludable también para así consumir es. Para los niños. Estuviste con nosotros en televisión de Expresión Total y estuvimos también acompañándote en este galardón que recibiste por parte de la Global Quality Foundation. ¿Qué te significó a ti y a todo el equipo de trabajo este galardón, este reconocimiento? La verdad es que fue una muy grata sorpresa. No esperábamos esta premiación, pero ahorita para nosotros significa un mayor compromiso. Y pues sobre todo el reconocimiento también a nuestro trabajo y a seguir apoyando a más artesanos que se puedan incluir a toda esta rachita que estamos llevando y llevarles mayor beneficios a ellos, ¿no? Así es. Quiero explicar al público que está abriendo un mercado muy interesante, muy importante, y para cubrir ese mercado, bueno, pues ella está aglutinando a lo mejor de nuestros artesanos, principalmente en Xochimilco, en alguna otra delegación que lleve esta cultura. Y del centro. Y del centro también. Uh-huh. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te hacen un pedido? Principalmente por internet. Nuestra sí. página es www.dulcerincónmexicano.com o también por correo electrónico a contacto@dulcerincónmexicano.com. Yo tuve un evento y le marqué a mi querida Sabdi y bueno, nos mandó unas preciosas canastas con estos dulces típicos mexicanos y la verdad que todo el mundo quedó encantado. Qué bueno. Y te los pagué. Sí. Que no digan que me los regalaste, porque tenemos esa mala cultura en este país, todo queremos regalado. Así es. Entonces te felicito por el trabajo que estás haciendo, a la familia, la gran familia que te apoya, a todos los trabajadores, y que sigas teniendo mucho éxito y que nos sigas acompañando en este programa que es tu casa. Muchas gracias, Jorge, así estaremos. Bueno, pues nos vamos a una pausa y vamos a regresar con la maestra Alma Calis de la empresa Get Quality y tenemos en nuestro cierre con el arquitecto Rodolfo Flores Lara. Regresamos. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. Contigo. Mijito, deberías cambiar de compañía. Sí, de compañía telefónica, porque ahora es muy fácil cambiar de proveedor de servicios de telefonía fija o celular conservando tu número telefónico. Solo tienes que pedirlo a tu nuevo proveedor, identificarte y dar tu NIP. En máximo 24 horas tu número estará con la nueva compañía. ¡Y es gratis! Ingresa a www.ift.org.mx. Cambiar es tu derecho. Y el IFT lo protege. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este mes en Central, Rafael Moreno Valle en portada, impulsando ideas. Revista Central, cómprala ya. ¿Te imaginas la grandeza de este país en una foto? México es corazón, es pasión, es talento. Es el rostro de niñas, niños y jóvenes que estudian, de mujeres y hombres trabajadores que hacen de este país una gran nación. Por eso digo, soy México. Soy México. Participa en el tercer concurso nacional de fotografía Sentimientos de México. Consulta las bases en www.gob.mx/sentimientosdeméxico. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso, 7 de la noche con 45 minutos. Esto es Expresión Total en el 1380 de amplitud modulada. Y saludo con mucho gusto a la maestra Alma Calis de la empresa Get Quality y también galardonada y nominada por la Global Quality Foundation. Es un premio especial para aquellas personas que tienen una gran calidad para con la sociedad, para con el trabajo que desarrollan. Y le doy la más cordial bienvenida, maestra Alma Calis. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues platíquenos acerca de su trayectoria y de qué le significa este reconocimiento de la Global Quality Foundation, que le dan muy en especial a usted. Gracias, muy amable. Pues la verdad es también una gran sorpresa que me haya nominado como líder inspiradora del siglo XXI. Así es. Creo que finalmente es resultado de mucho trabajo. Fundé la empresa Get Quality, yo siempre lo digo, con una laptop y un internet, y empecé a dar consultoría y capacitación en sistemas de calidad. Es interesante saber que empecé con esta parte sin querer de liderazgo. Cuando me doy cuenta en la empresa en la que yo laboraba que yo ganaba 40% menos que mi colega varón. Sí. Y entonces dije, bueno, vamos a comenzar a trabajar en las cuestiones de calidad. Yo escuchaba todo lo que decíamos de la Ciudad de México y todo lo que decimos de nuestros políticos y demás. Y yo estoy convencida, mucha gente me lo critica, pero estoy convencida de que la gente es buena por naturaleza. Que a veces no hacemos las cosas como debemos porque no sabemos, porque no tenemos una guía, porque a veces nos drogamos de poder. En mi opinión, el poder es una adicción. Y yo creo que en México hay muchos líderes de muchos niveles que nos ayudan a salir adelante y que tienen razón. Hay muchas cosas que no están bien en México, muchísimas. Pero también hay muchas cosas que se hacen abajo, ¿no? Que no se hacen como visibles en los grandes líderes. Alguna vez escuché en una estación de radio que decían los líderes con L mayúscula. ¿Quiénes son los líderes con L mayúscula? Son aquellos que, pues que a lo mejor tienen una gran influencia geográfica, una gran influencia poblacional, pero hay muchos líderes con L minúscula. Los líderes con L minúscula que tenemos una gran influencia en la familia, que vamos formando líderes. Yo decía en mi reseña, he sido guiada por líderes, mis padres, Gustavo Calis Velázquez, Emma Morales, son grandes líderes para mí, y mis hermanas, vengo de una familia de puras mujeres, y nos toca guiar a otros líderes. En su carrera, perdón que la interrumpa, en su carrera como ingeniera química en la UNAM, y aparte de que se ha desempeñado en 28 empresas, tanto públicas y privadas, ¿cuáles han sido los temas tópicos que usted más ha participado? Bueno, hablando del sistema de salud, he estado 7 años en la Secretaría de Salud en sistemas de calidad, y creo que la parte más fundamental es llevar justamente ese bienestar a la población, ¿no? Sin ser políticos, sin ser líderes, llevarlos los que estamos abajo trabajando por ese bienestar. Tanto en las empresas públicas como en la privada, creo que lo más difícil es las relaciones humanas. Es estos egos es. Que de repente no nos dejan avanzar, pero que si los conjuntamos, si conjuntamos la parte positiva de la gente, si conjuntamos la parte noble de los mexicanos, que somos nobles y somos solidarios, se pueden crear equipos de alto desempeño muy buenos, que dan muy buenos resultados, aunque no sean tan visibles políticamente. En ¿no? Get Quality, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En Get Quality vamos a encontrar soluciones, no excusas. Vamos a encontrar soluciones de productividad, soluciones de clima organizacional, soluciones de protección ambiental de las empresas. ¿A quién invita de la sociedad que nos está escuchando a que se ponga en contacto con usted? Pues invito, por supuesto, a mi compañera de cabina, que trabajamos mucho la parte higiénica de alimentos, a la industria química, a la parte gubernamental para formar equipos de alto desempeño. Y a toda la parte que queremos trabajar con calidad, que básicamente nuestra función son sistemas de gestión de calidad, sistema de protección ambiental, de responsabilidad social, y últimamente hemos estado ya trabajando con equidad de género y equidad laboral, e igualdad laboral. ¿Dónde los localizan? Nos localizamos en número 213, piso 9, en la colonia Chapultepec Morales. ¿En las redes? www.get-quality.com.mx. Muchas felicidades por el reconocimiento. Muchas gracias por la invitación. El tiempo es cruel, pero nos vemos el 28, ¿va a ser el día de la premiación? ¿Qué día va a ser? El día 22 de agosto. Ahí, si me lo permite, estaremos saludándola, haciendo nueva entrevista. Y esta es su casa. Muchas para gracias. Ampliar la información que de antemano me parece muy, muy importante. Muchas felicidades a toda la empresa y a ustedes. Gracias. Y bueno, está con nosotros mi querida Tere Herrera. Mi querida Tere, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Acá, no, para acá. Conste, ya, todos están de testigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Hay un verdadero placer estar nuevamente contigo, aquí comentándoles que ya estamos en la recta final del concurso La Estrella de Tú, que hemos venido realizando desde julio. El 18 de agosto ya va a ser la gran final. 12 participantes, 12 finalistas, ya tenemos listo el disco que se va a entregar ese día. Y pues tenemos aquí una de nuestras jurados del concurso, ¿te parece si la presentamos? Así para es. Que ella nos platique su opinión del concurso y más. Ella es Lara Jaén. Mi querida Lara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Bueno, pues ¿cómo te has sentido con esa gran responsabilidad? Pues fíjate que sí es un gran peso el que uno pues tenga que emitir una opinión acerca de la participación de la gente que pues está dando todo, de verdad que con mucha entrega, pero contenta a la vez, porque bueno, pues sabemos que pues podemos dar algún consejo útil de vez en cuando a los participantes. Entonces, bueno, pues contenta de estar aquí en este certamen con Tere. ¿Cuántos años de carrera tienes, mi querida Lara? Yo tengo 30 años de trayectoria. Empezaste a los 2 años, mi querida Lara. Perfecto. Gracias, ya se ganó un café. Bueno, sí, empecé muy joven. He tenido la oportunidad de salir a representar a nuestro país en algunos lugares del mundo. Ajá. Y bueno, pues actualmente tengo una... Pues estoy presentando una fusión de géneros que se llama Bolero Pop a través de un disco que se llama Un Alma en Libertad. Y bueno, pues esta es una fusión de géneros, de un par de boleros que me dio por ahí Alejandro Correa, sí. De Los Tres Caballeros, a quien le mandamos un saludo muy grande. También a Toño Medina, de también, Los Chinacos, también, que está ahí. Sí, también él va a ser Beatriz jurado, Cecilia. Beatriz Cecilia, y Pati vamos Santos, a tener dos jurados Pati estelares, Santos. Que es Pati Santos y Matilde Rico. Guapísima Van a estar, Pati Santos. Sí, cómo no, su personalidad y talento y la experiencia que tienen todos ellos. Mi querida Lara, ¿cómo te sientes ahora cuando estás calificando a estos jóvenes talentos? ¿No recuerdas parte de tu historia? Sí, cómo no, claro que sí. Por supuesto que recuerdo claramente lo que se siente estar del otro lado cuando están calificando tu trabajo. Pero creo que, bueno, debemos ser un tanto cuanto objetivos y trato de ver o de criticar la parte de cómo podría mejorar su desempeño dentro de lo que es la parte artística. Así es. Oye, ¿no metió mano negra a mi querida Tere? Pues hasta la verdad, la verdad. No, a mí no me ha ofrecido nada. No. A mí únicamente me dijo, participa, ellos son la gente que va a participar. Respetar este... Sí, bueno, hasta ahora yo no he recibido ninguna insinuación, ni amenazas, ni nada por el estilo de alguien que me diga, oye, es que yo más o menos, nada. La verdad es que eso me encanta, es un certamen limpio, me encanta el premio que se está dando, que es pues que la persona que gane, pues se gana una producción discográfica, presentación en medios, pues que es al final del día lo que te da pues el peso como artista, ¿no? Lo que empieza a darte el renombre. Entonces creo que es un premio interesante, me gustó mucho la idea. Es de gente que ya está en el medio artístico y que está buscando pues dar un brinco. Entonces, encantada de participar y pues de también, apoyar ahí. También las gracias a Rosalía Baum, que ahí estuvieron. Sí, ella nos facilitó las instalaciones de la Asociación de Locutores. Muchísimas gracias, maestra Rosalía Baum. Nos prepara las eliminatorias, nos proporcionó las locaciones. Sus instalaciones, y ahora la final va a ser en el Teatro Pedro Infante. Oye, dentro del Instituto Andrés Soler. Y permíteme, porque también quiero agradecerle al licenciado Jorge Tinajero y Expresión Total, que están haciendo la cobertura especial del concurso. Muchísimas gracias a través de www.expresiontotal.com.mx. ¿Y qué crees? Que te van a mandar una canastita de dulces para el ganador también. Ah, perfecto. Claro, sí, porque no, oye, ¿cómo se han sumado premios? Esto ha sido maravilloso, porque ella también va a tener una presentación en vivo con Toño Medina. Ahora ya. Chinacos, va a tener Precio Raitico, también le va a dar un galardón especial. Precio Raitico, muchas gracias por sumarse. Ahí está, muchísimas gracias a Sabdí y a Dulce Rincón Mexicano por esta canasta. Solita ella está siendo, ¿no? Oye. No, ya quedó. Muchísimas gracias. Mi querida Lara, ¿cuál es el último material y dónde lo podemos conseguir? Está disponible en plataformas digitales, sí. Deezer, Spotify, Amazon, pues todas las plataformas digitales, iTunes, y lo pueden conseguir a través del 7034-6165 o pueden ponerse en contacto en www.larajaen.com. Mis redes sociales también, Lara Jaén Oficial, a través de Facebook, Twitter y YouTube. El título del disco es Un Alma en Libertad y bueno, pues está muy bien a disposición de todo el mundo. Pues vas a tener mucho éxito. Muchísimas gracias, mi querida Tere, mi querida Lara, muchas gracias. Y ahí nos vemos en la final. Por supuesto. Allá nos vemos. Arquitecto Rodolfo Flores Lara, el tiempo es cruel, pero ha sido un buen programa. Creo que ha sido de mucho contenido para todo el público. Esperemos que les haya gustado. Denos su teléfono y tenemos una cita próximamente para hablar del impacto de la arquitectura en las ciudades. Vamos a hablar del desarrollo urbano integral en las ciudades, infraestructura inmobiliaria, del sector salud muy importante, desarrollo de vivienda, sociedad civil y otros temas. ¿Le parece? Así es. El celular es 5529-660966. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Y aquí nos volvemos a escuchar. Al maestro, al verdadero teacher, Lorenzo Martínez Vargas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, mi querido Jorge Tinajero, por haberme invitado en la presencia de tan maravillosos representantes de cada una de las... Y hablamos la próxima semana de la gasolina, ¿te parece? Que nos ponga Don Lalo el tema de la gasolina. Que hoy amanecimos con el precio. Pero ¿por qué más alto? Son recursos para el país. Vamos a tener mejores calles. Con el precio más alto en 18 años. ¿Sí? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Quédese con nuestros amigos, que ya está aquí el siguiente programa. Yo soy Jorge Tinajero, un saludo a mi querida Laurita Martínez. Y a todos ustedes, pásenla muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Me ha cruzado tu camino en mi camino y me ha dado una esperanza, una razón para encontrar felicidad. Y en tus ojos el motivo que me inspira para escribir una canción y decirte en estas notas mi sentir. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación sin límites.